es el que abre las puertas que conoce, y teníamos que venir a esta primera feria en este primer mandato, pues acompañado de Josema, que como digo es el que sabe y tiene los contactos de cada una de las entidades que nos interesaba. Y también recordar que tenemos a nuestra técnico de turismo, a Maite Río, pues aquí a piñón, todas las horas del día en el stand provincial, un stand que además tiene como novedad, pues que este año ya nos dejaban presentar poco papel. La idea es que se llegue al año que viene a papel cero, donde no hay folletos impresos, sino que se trata de ofrecer telemáticamente y en formato digital pues toda la oferta de los municipios. Entonces disfrutamos también un stand algo más amplio, se ve como más limpio, entre comillas, y bueno, luego también con buena fotografía, como siempre, representación de la provincia, y disfrutando mucho, y aprovecho como quería hacer, ¿no?, para también agradecer la tarea que Maite, como técnico de turismo, pues hace en nuestra administración local y luego aquí en Fitur, que también es la que va contactando con todas esas entidades, empresas, que nos interesa mantener los contactos oportunos para trabajar. Mañana presentación de la subida Ubrique Benocaz en ese contexto de Fitur a partir de las 11 de la mañana y ya prácticamente despedida, ¿no?, de Fitur. Pues así, nosotros cuando mañana estábamos también invitados por la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, a la que pertenecemos, querían hacer también una presentación conjunta donde estuviéramos los alcaldes. Es buen día porque coincide también con la presentación, como estábamos diciendo, del propio Ayuntamiento de Ubrique y con otros municipios vecinos. Y bueno, estaremos también en esa presentación comarcal que se ha apostado por la difusión de Chef Sierra de Cádiz, es decir, ofrecer la Sierra de Cádiz como un destino gastronómico importante, donde la variedad de las recetas tradicionales pues van innovando, ¿no?, en su presentación, incorporando otros ingredientes que las hacen únicas y diferentes y con un sabor extraordinario, que es de lo que se trata. Y luego, pues ya lo que no sé si podremos quedarnos, porque hay luego también una degustación en ese sentido en torno a las 2 de la tarde, pero estaremos ya prácticamente yendo de aquí, de IFEMA, hacia coger ya el tren de vuelta y poder llegar a casa a una hora razonable. La Mancomunidad de la Sierra de Cádiz y todo el entorno de la Sierra de Cádiz, que tiene mucho que decir en la propuesta que presenta la Diputación de Cádiz en Fitur 2020, porque se presenta bajo el lema Selva Interior, ¿no?, vendiendo sobre todo el turismo de naturaleza, turismo de interior y medioambiental, ¿no? Así es, Rocío. Nosotros también es verdad que en esta parte de sendero, el concejal también de turismo está trabajando junto con la de medio ambiente, analizando con las entidades que conocen nuestro entorno, porque creemos que ese turismo, como tú dices, también el entorno natural, pues me supone la oportunidad también para todo lo que tenemos en nuestro alrededor. No olvidemos que estamos entre los dos parques, que tenemos que seguir poniéndolo en valor, el Parque Natural Sierra de Grazalema y también el Parque Natural de los Alcornocales. Y ahí también hemos contactado con varias empresas, en fin, porque los senderos también tienen la parte, digamos, administrativa, de apertura en los puntos en los que no se encuentran abiertos, y también se necesita un poco de asesoramiento jurídico, que la Diputación también está dispuesta a ofrecer. Y trabajando también en ese sentido, Rocío, creemos que podemos hacer un abanico más específico, ¿no?, de esos senderos que pudieran recorrer en los entornos de Ubrique, y también en condiciones de seguridad, comodidad, dentro de lo que es, por supuesto, un entorno natural, que mientras menos tocado esté, pues mucho mejor, ¿no? Pero sí facilitar lo que es el tránsito de las personas a través de estos senderos, que el concejal está especialmente viendo y valorando, a ver cómo podemos ir avanzando en este aspecto. Aún es pronto, porque todavía estamos prácticamente en el ecuador, ¿no?, de lo que es la participación de los profesionales en Fitur, pero ¿qué se va a llevar Ubrique de Fitur 2020, de esta edición? Bueno, yo creo que en este Fitur nos vamos a llevar a Ubrique, pues los sonidos del motor, el olor a gasolina, nos vamos a llevar muchas ganas después de que el año pasado no pudiéramos tener la subida a Ubrique Benaoca, y yo creo que Ubrique se lleva de Fitur, pues uno de nuestros valores que representan también la implicación de la gente ubriqueña en mejorar la actividad económica y también las actividades que se ofrecen al municipio de Ubrique, y la escudería de Ubrique es reflejo de ello, y entonces pues yo creo que este año nos llevaremos también ese realce, ¿no?, de lo que es la implicación de nuestra gente en seguir mejorando las ofertas de distinta índole, tanto social, cultural, deportiva, para los turistas y que seamos un destino deseado, como sabemos que lo somos, y cada vez también más visitado. Y bueno, pues seguir dando pasitos también, ¿no?, para conseguir uno de esos objetivos, que es precisamente que la Crujía de Gamones sea declarada como fiesta de interés turístico nacional, ¿verdad? Esa es la que nos vamos a volcar, Rocío, ya seguramente lo que queremos para el próximo Fitur, volcarnos de lleno y trabajar durante este año, ¿no?, como no puede ser de otra manera, para que podamos ir abarcando esos requisitos exigidos y ir consiguiendo esas publicaciones de ámbito nacional para conseguir esa declaración que yo creo que la Crujía de los Gamones merece, por única, por exclusiva, y luego por el valor también cultural, tradicional, de convivencia que suponen los gamones. Así que esperemos que lo consigamos y que, bueno, al fin y al cabo, al menos trabajar, ¿no?, durante este tiempo en ese sentido, y Fitur del año que viene seguramente buscaremos un realce de esta fiesta nuestra. Y pasaremos pues a otra cuestión, ¿no?, de tantas que tenemos. Bueno, pues no queremos robarte mucho más tiempo, porque sabemos que se está trabajando en ese marco, ¿no? Sí, me están llamando, por eso te digo, ya a lo justo va a ser, Rocío. Y si podemos conversar con el responsable de turismo, pues también, ¿no?, para poder conocer también esa otra perspectiva que llega más particular por parte del delegado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros, a todos los oyentes, un abrazo y hasta mañana. Venga, hasta luego. Y como decíamos, bueno, pues también conversamos con el delegado de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, con José Antonio Orellana, que vamos a intentar, contactar con él para precisamente conocer también todo lo concerniente a ese trabajo que por parte de la delegación ubriqueña se está llevando a cabo en Fitur 2020. Ya hemos tenido oportunidad de conocer pues todas esas intervenciones y sobre todo poder dar protagonismo a lo que va a ser la jornada de mañana con la presentación de la 25ª edición de la subida Ubrique-Benocaz, sobre todo, nos comentaba la alcaldesa de Ubrique, después de que el año pasado no pudiera celebrarse. Especial protagonismo, por tanto, para esa prueba deportiva, Campeonato de España y de Andalucía de montaña, que, como decíamos, se presenta este año en Fitur 2020, pues dentro de todo ese paraguas de eventos que están programados y que se van a presentar en la provincia, impulsados en el contexto de Fitur. Aproximadamente unos 50 eventos de la provincia de Cádiz son los que se van a presentar dentro de ese marco, y la subida Ubrique-Benocaz es una de ellas. Este es un asunto que sin duda, bueno, pues ha sido preparado durante estas semanas previas por parte del delegado de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, por parte de José Antonio Orellana. Así nos lo comunicaba además previamente al desarrollo de Fitur, en un encuentro de actualidad local, donde, bueno, pues se daba a conocer el hecho de que iba a ser presentada la subida en el contexto de Fitur. Con él vamos a conversar durante los próximos minutos también, desde Madrid, desde IFEMA, José Antonio Orellana, delegado municipal de turismo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, actividad un poco frenética, ¿no? Una vez que uno se dispone ya y se sitúa en ese espacio, en ese contexto, en IFEMA, en Madrid, en Fitur, por todos los estímulos que puede ofrecer la Feria Internacional del Turismo, ¿no? Que son, desde luego, muchísimo, y hay que saber, dosificarlos, y hay que saber además también seleccionarlo, ¿no?, podríamos decir. Sí, así tú la has dicho bien, Rocío, es decir, esto es impresionante, la cantidad de ofertas turísticas, que después son ofertas turísticas que cada uno, lógicamente, las tiene innatas dentro de su municipio, pero que, lógicamente, puedes también recoger ideas, y es en lo que estamos, ¿no? Estamos recogiendo ideas de diferentes municipios cercanos, incluso, pues, diferentes provincias que presentan, pues, actuaciones turísticas muy interesantes, y prácticamente el día de ayer tuvimos varias reuniones también de contacto inicial con diferentes temas de interés turístico que vamos a trabajar en esta nueva legislatura, y que además de ello pues estamos entablando conversaciones y contactos directos con empresas que nos interesan en diferentes ámbitos turísticos, ¿no? El ámbito turístico activo, de turismo activo, el turismo también de lo que es publicidad para nuestras fiestas por excelencia, ¿no?, que son los gamones, y un poco el tema de los senderos en organización. Es algo importante que precisamente esta mañana, ahora dentro de pocos minutos, tengo una reunión y vamos a intentar pues ver un poco el análisis que desde otro punto de vista ellos realizan y tienen en cuenta a la hora de estructurar y organizar

Bueno, eso por un lado, y luego no hemos comentado, pero sí que lo habíamos dicho ya con anterioridad, ¿no? Mañana tiene lugar esa presentación de la subida Ubrique, evento que se pretende también impulsar, ¿no? Lo cierto es que la Diputación de Cádiz este año ha metido un paquete de presentaciones de todos los municipios de la provincia de Cádiz. Mañana corresponden quizás a las localidades del marco de la Sierra de Cádiz, y en ese contexto pues llega la presentación de la subida Ubrique. Para allí se va a ir una delegación también de la escudería Ubrique, para, bueno, pues estar, ¿no?, en la presentación de su prueba deportiva. Sí, así es, ¿eh? Yo creo que va a ser una prueba muy interesante de ver, va a ser algo que dentro de la línea que yo he observado aquí, como el primer fitur, creo que va a romper un poco con lo que veo, ¿no?, que algo un poco más tradicional, ¿no?, un poco más turismo que siempre se ha realizado, ¿no? Es decir, tienes algo aquí de gastronomía, pero, por ejemplo, el turismo del motor, el turismo deportivo, afianzado en una localidad, entre comillas, pequeña, y que trae la cantidad de turistas que trae, la cantidad de publicidad en streaming que tiene, ¿no? Yo creo que va a ser algo innovador, y además hay un vídeo y una presentación espectacular, ¿eh? Desde aquí, a todo ve, hay que decírselo, ha hecho un trabajo excepcional, igual que, lógicamente, lo de la escudería, ¿no? El tema el 25 aniversario, es decir, 25 años trabajando un proyecto que hoy en día pues ya es un proyecto con la envergadura, tanto a nivel nacional como, ¿por qué no?, a nivel internacional, porque compiten pilotos internacionales, ¿no?, y van a venir pilotos internacionales. Pues yo creo que eso es un elemento turístico fundamental y de resaltar en una feria que tenemos este escaparate tan importante para poder hacerlo. Pues eso será, como decimos, mañana, sí, a partir prácticamente de las 11 de la mañana, y, como decimos, pondrá un poco casi que el punto y final, ¿no? Se mantendrá también otros encuentros dentro del marco de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, con la representación de todos los alcaldes y esa foto de familia quizá, pero sí, será casi que la despedida de este Fitur 2020, ¿no? Primera experiencia de José Antonio Orellana como delegado de turismo en Fitur, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo? Bueno, yo ya en la anterior entrevista lo dije, ¿no? Yo venía ilusionado, estoy aquí ilusionado, y creo que es un escaparate grandísimo donde los pequeños municipios como los nuestros tenemos que nutrirnos e intentar transportar, ¿no? Es decir, transportar lo que nosotros tenemos a la posibilidad de poder hacerlo, recoger la información y poder hacerlo allí, ¿no? Entonces, yo ya te digo que a mí me ha parecido algo muy bien organizado, muy bien preparado. Sí que hay mucha gente, sí que hay muchas propuestas, pero la verdad es que, sobre todo, resalto el contacto directo con las diferentes empresas que nosotros venimos buscando en nuestro interés turístico, y sobre todo el contacto de tener ya pues posibilidad de trabajo con diferentes sectores publicitarios. Y yo creo que eso, con eso me voy a ir contento, porque ya llevamos una carga de trabajo a nivel de contacto importante. Entonces, me da la certeza de que vamos a poder entablar relaciones desde Ubrique a diferentes sitios nacionales para poder hacer muchas actuaciones que queremos hacer. Pues con ese balance previo, ¿no?, aunque todavía no ha concluido Fitur, no nos podemos quedar agradeciendo al concejal de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Orellana, que nos haya atendido desde Fitur. Y bueno, pues dando paso ya al Cosa de Todos, al que le hemos robado nosotros hoy unos minutos de manera excepcional por aquello de la actualidad que se encuentra precisamente en Fitur. José Antonio, ¿qué más para añadir? Pues agradeceros, siempre estáis ahí, siempre estáis atenta a la noticia, y la verdad que es un placer desde aquí, desde Madrid, poder compartir pues con todos los ubriqueños y ubriqueñas, y con vosotros, pues las últimas novedades, los últimos procesos que estamos haciendo, y un saludo pues desde aquí, desde Madrid, a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias, Rocío.